Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la Agrupación Astronómica Magallanes en Frontera Radio y por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en el 107.8 de la FM y también a través de internet en unpuntoazul.listen2miradio.com. O si lo prefieres, entra en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy es día 26 de abril, 25º programa de la temporada. A los controles, este que les habla, Miguel Soto, y en la mesa tenemos hoy a Marta, Agustín, Lito y a unos compañeros que nos acompañan muy amablemente de una agrupación astronómica de Tomares, provincia de Sevilla. Ellos son Antonio, Inmaculada y Rafael. Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas. Bueno, pues hoy no está aquí nuestro compañero José Luis, que normalmente es el director del programa, el que dirige. Me toca a mí hacer un poco la presentación. José Luis se lo estará pasando muy bien en Madrid, que lo hemos mandado allí a Madrid bueno, va a divertirse en realidad con sus alumnos, allí a hacer alguna actividad de su colegio, ¿no? Y puede aprovechar para ver a los oyentes que tenemos allí, ¿no? A Marisa, que le damos un saludo, y a el marido nunca nos acordamos cuál era el nombre, Lito, pero esta vez lo he buscado. Era Argüelles Paz, que era músico, que además vinieron una vez a visitarnos aquí en directo, que era Jorge, ¿no? Bueno, en el día de hoy, pues tenemos aquí a unos compañeros que son también de otra agrupación. Ahora daremos las noticias, pero primero los vamos a saludar, que ya los ha presentado Miguel, pero bueno, están aquí con nosotros Antonio. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches. Isma, que está de público, que no se ha acercado de momento a los micrófonos, pero bueno, también nos acompaña de la agrupación. ¿Qué tal? Bien, estupendamente. Encantado de estar aquí en este ratito con vosotros. Muy bien. Bueno, pues ahora pasaremos a la entrevista. Primero vamos a dar algunas de las noticias y de lo que normalmente nuestros oyentes pues nos envían por correo, y bueno, más que noticias, eventos y temas importantes, ¿no? Hacemos algún resumen. En primer lugar, Jesús Romero, que la semana pasada nos dijimos que nos pidió consejo y al final se ha comprado el Celestron Skymaster 15x70, que se lo recomiendo aquí, desde aquí, José Luis Espi, de las posibilidades que él pedía. Y bueno, pues ya lo probará, y si quiere venir con nosotros a verlo y a probarlo, pues encantado, ¿vale? Será bienvenido. Será muy bienvenido, muy bien, Marta. Y por otro lado, Iván Izquierdo Bernal también nos ha escrito, que nosotros lo conocemos por Iván Rota, porque no pertenece a la agrupación, pero es también astrónomo aficionado, es de Rota, y bueno, pues ha estado de viaje, no puedo decir más, pero bueno, ha estado de viaje por Costa Rica, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha podido observar, nos escribe, un cielo impresionante, aunque a veces no ha podido fotografiarlo. Y una de las noches, pues nos ha mandado una foto, que la podéis ver en nuestro Facebook, en Magallanes. Bueno, pues hizo una toma desde la terraza de la habitación y, bueno, se aprecia perfectamente, efectivamente, la Cruz del Sur, como él dice, y varios objetos de cúmulo Omega Centauri. Nosotros siempre estamos ahí con a ver cuándo vamos a hacer el viaje al hemisferio sur para poder ver ese cielo tan espectacular, que allí tenemos bastantes oyentes desde Argentina y desde, bueno, Australia, nuestro querido amigo El Lobo Rayado. El Lobo Rayado, ¿no? Que es de la agrupación. Ángel Rafael Sánchez, ¿no? Sánchez. Sí. Bueno, en cuanto a eventos, recordaros que el día 20 viernes finalizó la Feria de la Ciencia, como ya os comentamos el jueves pasado, que os dimos, bueno, el informe de los días que habíamos estado, el miércoles y el jueves. Y en cuanto al viernes, pues solo decir, no vamos a decir en el programa de hoy prácticamente nada, porque un viento huracanado, que ahora Lito nos explicará a qué se debió. Se debió a que estuvo aquí la foto que te hiciste con esta mujer del tiempo, tiempo de uno, ella. Efecto secundario, que decía que cuando hablaba del tiempo, Mónica López, la locutora de la primera de Televisión Española, vino a dar una charla a la Feria de la Ciencia y me dijo en petit comité, dice, yo cuando digo que sopla el levante, yo todavía no había experimentado el levante por aquí, dice, pero ya sí, ya cuando lo diga ya sé lo que es. Bueno, pues eso lo que produjo fue que hubo una amenaza bastante altas, no sé de cuánto litros de viento, pero bueno, que eran unas rachas bastante altas. Y de hecho, cuando llegamos a poner las carpas, había la nuestra, había varias que tenía colocado el ayuntamiento que se habían caído y estaban, bueno, pues se decidió el 6 el ayuntamiento retrasar hasta las 10:30 la apertura, que era las 9, y decidieron quitar todas las carpas y dejar solo los stands de los colegios, y que son unas casetas que están fijadas al suelo, ¿no? Al final, bueno, pues no pudimos montar nuestro telescopio virtual ni nuestras actividades y aprovechamos para visitar la Feria de la Ciencia, los que nos quedamos de la agrupación, que la verdad es que había cosas bastante interesantes. No solo visitamos el colegio de José Luis, ¿no?, el Beaterio, que tenían alguna actividad también de astronomía, ¿no?, que era la comparación de a qué distancia se encontraba, aunque ya lo hablaríais la semana pasada, la Tierra y la Luna, si la Tierra fuera una pelota de baloncesto y la Luna una pelota de tenis, ¿no? Y allí mismo pues se podía ver cuántos pasos había quedado, cuántos metros. Y aparte el tema del paralaje, que también lo habéis hablado, de Andrés, pues estuvimos viendo una que seguro que no lo comentaste, o sí, la de Isabel, que es la mujer de José Luis, que es química del instituto, que era sobre las palomitas, que además nos comimos las palomitas. Sí, se llamaba la experiencia Ciencia con Palomitas. Ciencia con Palomitas, súper divertida. Aprendimos que comprar el maíz y hacerlo en la sartén es mucho más saludable que las bolsas de palomitas. Efectivamente, eso era una de las destelleras del Coloma. Bueno, en fin, había muchas otras actividades, pero no pudimos terminarlas, por en concreto nuestra agrupación, por el tema del viento, que al final fue un poco una de miedo, porque en realidad el viento fue a primera hora muy fuerte, hubo algunas rachas, y después cuando fue fuerte fue a partir de las 2 que ya se cerraba la feria. Pero bueno, en estos casos mejor prevenir que curar. Bueno, el fin de semana este también hemos tenido el día 21 la reunión de la RADA, la novena Asamblea General de la RADA, ¿no?, que Lito nos podrá contar un poquito más, pero así en resumen, o adelantar alguna cosa. No hay nada así reseñable, burocracia. Sí, bueno, era más o menos burocracia, los anfitriones, sí, lo que sí, era eso sí, la sociedad malagueña, que encantados, ¿no? Por eso es por lo que, digamos, participo en esto de las asambleas, porque conocemos a todo el resto de las agrupaciones de la RADA y ya conozco la sede de la SMA, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, ¿no? Muy buena sede, con mucha tiene muchos socios también, puede mantener un local, tiene un local muy decentito, con incluso un taller para fabricación de telescopios, una biblioteca envidiable. ¿Eh? Sí, mandaste foto de la biblioteca, espectacular. Muy bien. Pasamos un rato súper agradable. Pero bueno, en los gráficos que habéis mandado, esos son la agrupación de las que estamos al menos en la RADA, con 140 socios o más. Que la más numerosa. No es comparable a los demás. O sea, en fin, en cuanto a la asamblea, bueno, pues dar las gracias a la sociedad malagueña por el buen acogimiento. Y bueno, en realidad, bueno, lo que sí fue importante fue las actividades, ¿no?, que se publicaron, y no sé si las tenéis publicadas ya en la web, que tengo aquí un pequeño resumen. Uh-huh. Que bueno, había en el resumen que habéis puesto, había 9 actualmente en la RADA, no sé si son solo las que presentaron datos, que es la Sociedad Malagueña, Sirio, que creo que son las 2 de Málaga, Quars de Úbeda, la de Córdoba, Pincillo de Córdoba, Signus Valverde, y después, bueno, pues estaba Lucero, M30, ¿no?, de la Bahía. M13 de la Bahía, y después Magallanes. Esa, que son un total de 9 agrupaciones, que son casi 400 socios. Pero he observado que había cosas muy interesantes en el resumen que habéis publicado, en cuanto a que las observaciones astronómicas de todas estas agrupaciones, de las RADA, han sido 218, con 8.600 asistentes. Los talleres, que han sido 26, 2.400 asistentes. Las conferencias, 71 conferencias, con 4.340 asistentes. Los cursos son 33, con 950 asistentes. Y a jornadas y congresos, 64, 4.550. La verdad es que son números bastante espectaculares. Después, en actividades diversas, entre los que se incluye a veces por la radio y esto, pues hay 99 actividades, con 1.100 más o menos de media de asistentes. A nosotros, un punto azul, nos han puesto aparte y nos han puesto muy bien, porque de los 33 programas del año pasado, pues 33.445 descargas. O sea que, aparte de los que nos escucháis en directo, que son bastantes descargas del programa. Y en cuanto al total de actividades, sin contar las descargas, pues son 520 actividades y cerca de 22.000, o sobrepasado, 22.000 asistentes las actividades. Vale. Bueno, pues esto en cuanto a noticias. Bueno, una noticia también que podemos dar es para el jueves que viene, que precisamente la Sociedad Malagueña de Astronomía, el próximo jueves día 3, como son los principios de mes, tiene la conferencia Cita con las Estrellas, Agujeros Negros de Masa Intermedia, por doña María Dolores Caballero, ¿vale? Es el jueves, como me he dicho, 3 de mayo, de 7 y media a 8 y media de la tarde, el lugar donde siempre, en el Corte Inglés, edificio 2, calle Hilera 8, en Málaga, ¿vale? Bueno, pues la doctora María Dolores Caballero García es investigadora postdoctoral en el Departamento de Astronomía de Academia de Ciencias Checa. Como vemos, la sociedad malagueña puede traer y tiene presupuesto, sí, sí. Y además que las charlas que están dando son todas espectaculares en la conferencia Cita con las Estrellas. Bueno, pues estas son todas las noticias y vamos a pasar ahora a dar alguna noticia más, que ya que tenemos aquí a Astromare, bueno, pues cuáles son vuestra próxima actividad el miércoles que voy, porque siempre nos coge un poquito a transmayo el que no tengamos tiempo para... Hola, Agustín. Me da un poco de envidia después de haber escuchado los datos que nos dais de... Vosotros no estáis en las radas, por cierto. Malagueña, pero no, he estado comentando con Lito, precisamente, que él es de la Junta Directiva, y le he estado comentando que nuestra asociación, pues, ya ha estado en contacto con Juanjo para que seamos uno más, para intentar sumar un poquito más, que seamos una asociación más en la Red Andaluza de Astronomía. Entonces, de aquí a unos días, él como secretario y tesorero tendrá que registrarnos a nuestra asociación, ¿eh? Y encantado. Tesorero solo, secretario de aquí, ¿eh? Tantos cargos, ya es que son, me... Son muchos cargos. Bueno, y espero también, en fin, aportar nuestro granito de arena, sí, sí, en la próxima asamblea que tengáis el próximo año, ¿eh? Nuestra sede es un colegio de Tomares, que tenemos la suerte, que nos cede las instalaciones, y entonces pues podemos sentirnos afortunados de disponer un aula, del espacio de un aula, un pequeño despacho para guardar nuestras cuatro carpetas. Entonces, en ese aspecto no tenemos ninguna queja de espacio, ¿eh? Y nada, pues encantado de estar aquí con vosotros, ¿eh? Y sumar y ser una asociación más. Muy bien. Yo y para el miércoles que viene, la que estáis en directo, ¿tenéis ya prevista alguna...? Tenemos precisamente aquí al encargado de dar la charla, ¿eh? Lo tengo aquí a mi derecha. Luego preséntanoslo, aunque ya lo hemos presentado antes. Rafael González, él no lo va a decir, pero lo digo yo, un experto en cosmología, en teoría de la relatividad. Yo he aprendido mucho con Rafael, y la charla del próximo día, muy interesante, ¿eh? Él mismo os la va a contar. Bueno, menos mal que Antonio ha parado ya. Buenas noches a todos. Sí, soy Rafael González, que soy un aficionado a la astronomía. Es decir, en mi currículum no figura en ningún título astronómico, digamos, ¿no? Pero bueno, me aficioné de una forma muy aleatoria, como le puede pasar a cualquiera. Es decir, pues yo quiero recordar que me gustó mucho un tema de matemáticas, eran las coordenadas astronómicas, que me la daban en el colegio con 16, 17 años, así. Y luego vino el boom de la informática con los primeros PC y tal, y yo empecé a acaparar febrilmente programas de... Conversión, ¿no? Efectivamente. Todo lo que había en EGA, en VGA, con una mínima calidad de pantalla, lo guardaba yo y lo leía, ¿no? Y claro, pues entonces una cosa se unió con otra y aquí seguimos, ¿no? Y luego, pues el tema de la relatividad era algo que lo he adquirido como un déficit que yo tenía. Es decir, mi formación en física no llegaba a la relatividad y no llegaba a la mecánica cuántica. Estoy hablando hace de 25 años, ¿no? Y lo poquito que sé, pues desde entonces lo he aprendido. Nada más que soy componente de Astromare, como muchas otras personas, que en esta asociación la motivación básica que tenemos es la afición a la astronomía, no forzosamente ni una titulación ni una dedicación, ¿no? porque tenemos personas con titulación de médico, otros son incluso un profesor de griego. Bueno, igual que nosotros, todo, igual que ¿no? todos. Aquí tenemos abogados, tenemos también, por supuesto, físicos y matemáticos, pero... Y profesor. Nada, pues mañana me toca, yo no lo tenía previsto, pero... Próximo miércoles. Exactamente, el próximo miércoles me toca una conferencia que se llama, que la he puesto yo, El viaje a la luna, de la ficción a la realidad, es decir, donde voy a hacer un poco de pretendo hacer un poco de historia de los viajes mentales a la luna que el hombre ha tenido desde... Pues desde Apolonio y desde Cyrano de Bergerac y todos estos personajes mitos históricos que volaban a la luna mentalmente, ¿no? Hasta efectivamente el vuelo del Apolo 11 y tal. ¿Dónde? No sé cómo saldrá. Bueno, seguro que bien. ¿Dónde dais las charlas? Pues allí mismo en el colegio Al-Ándalus de Tomares. Vale. La dirección. Los miércoles. A partir de las 7 de la tarde. ¿Eh? Todos los miércoles de 7 a 9, Colegio del Andaluz 2000 de Tomares, está en la Avenida de Andalucía. Una preguntita. Muy bien. ¿Vuestra asociación? Pues estupendo. Pues ya. ¿Se escucha? Ya tenemos la charla. Quería decir, ¿vuestra asociación se me oye bien? Sí. No se te oye bien. No, ¿no? Se te oye bien, Miguel, vale, dentro. Porque no tenemos algunos cascos, pero. La asociación Astromares. El nombre. Porque soy de Tomare, pero bueno, ¿cómo cuadra? ¿Cómo se ocurrió? Astro está claro. Sí, Astro está por claro. Ahí, por ahí. Mares, en Tomares no hay mar. ¿Eh? Como es Tomares, pues ahí tuvimos que partir un poquito la palabra. En vez de Astro Tomares. Astronomía más Tomares. Astromares. Entonces quedó Astromares. Yo cuando pero conocí, todo el mundo nos dice Astro Tomares. Entonces, no tenemos ningún inconveniente si nos queréis seguir diciendo Astro Tomares. ¿Eh? O sea que familiarmente en Tomares somos Astro Tomares y ya pues no hay problema con ese nombre. Bueno, yo cuando os conocí o cuando empezamos a hablar pensaba, digo, pues tienen que ser de la costa, y pero ya vi que no, que erais de Tomares. Nos gustaría tener algún... mar, pero no hay. Hay olivos. Bueno, pero estáis cerca del Guadalquivir. Bueno, estamos a una horita de playa. A una horita de playa. Cuando no hay tráfico. Bueno, estáis al otro lado de Sevilla. Sois de Triana más que de Sevilla. Somos del Aljarafe. El Aljarafe sevillano, sí, hay que atravesar el río, hay que por Triana y los Remedios, hay que atravesar el Aljarafe, una comarca muy próxima, con mucha población, una pequeña meseta con muchas localidades todas muy próximas. Y sí, estamos más cerca de la carretera de Huelva que de la carretera de Cádiz. ¿Eh? Para la carretera de Cádiz hay que coger la circunvalación. Estamos al pie de la carretera de Huelva. ¿Eh? El sitio está bien. Tomares es una ciudad bonita para vivir, que está muy bien. No podemos presumir de monumentos, catedrales y vistas, pero para vivir es envidiable. ¿Y sois muchos socios? El número oscila. Todos los años hacemos un recuento a final de año y decimos, a ver, de los que había, cuántos quedamos. Y entonces estamos entre los 23, 25, 28. Vamos a dejar una media de 25. Sí, como nosotros. Activos, la mitad. Activa la mitad, sí, bueno, sí. ¿Eh? Sí, porque, más o menos. Porque puede haber 28, pero activos, como en todas las asociaciones, no los 28. Además, perdón, Antonio, los que suelen ser activos son los que van perteneciendo a las clases pasivas. Es un poco redundante, pero es así. Tenéis más tiempo, Rafael, tenéis más tiempo. Ya que has hablado del nombre y de los orígenes, un poquito de cómo surgió, cómo empezaste a contactar entre vosotros, qué fue, digamos, el pistoletazo de salida. Pistoletazo, ¿no? Pues habría que remontarse a casi 10 años. Hace 10 años había un taller municipal de astronomía, un curso del Ayuntamiento de Tomares, que suele organizar bastante. Yo me apunté a ese curso. Al año siguiente repetí y veo que los alumnos que estamos en ese curso son los mismos. Al año siguiente me vuelvo a apuntar, miro las caras, son los mismos. Al otro somos los mismos. Después de 5 años, el propio docente dijo, siempre sois los mismos, ¿qué os cuento este año? Ya esta clase, este taller lo voy a dejar. Y hombre, ¿cómo vas a dejar esto? ¿Cómo nos vas a dejar aquí en Tomares? Bueno, pues si tú te vas, nosotros formamos una asociación. Muy bien. Y como amenaza, ¿eh? Se fue y formamos la asociación, ¿eh? O sea, que eso fue en el 2012. Y desde entonces para acá, pues como se nos fue nuestro oponente, nuestro profe, por decirlo así, pues los más veteranos tuvimos que asumir ese papel y esas charlas, esas sesiones, nosotros le llamamos charlas, ¿no? Más que conferencias, pues las impartimos nosotros mismos. De vez en cuando conseguimos algún conferenciante externo, pero la mayoría son nuestras. Sí, es curioso que parta de un curso o de una charla, porque la mayoría que yo conozco es de conocerse primero dos, después y adherirse como los corpúsculos, ¿no? Es decir, ah, mira, a mí me gusta la fotografía o a mí me gusta salir al campo, pero no de una actividad ya planteada. De un taller municipal que el ayuntamiento se terminó. Nosotros vamos por el mismo camino. Los cursos que estamos haciendo de astronomía en los salesianos vienen los mismos siempre. O sea que vamos a tener lo que fichar ya del tirón. No, es así. Sí. Muy bien. Y tenéis cuota, supongo, la cuota... Simbólica. Simbólica, ¿no? Muy simbólica. Bien. Porque lo importante... La cuota es, de alguna manera, para decir, hombre, tómatelo en serio. No solo es el papel relleno con tu firma y tus datos. Una cuota simbólica, porque parece que eso le da más formalidad al acto de inscribirse. Lo importante para nosotros es que se nos inscriban. La cuota simbólica. No, sí, la nuestra también es prácticamente simbólica. La nuestra son 5,5 céntimos al día. O sea, pues la mía, son 38 céntimos. Si hago la división de la nuestra, igual sale hasta menos. Entonces ya sabéis, os podéis apuntar, aunque viváis en Jerez, a Astromales. Os cuesta la autopista o la gasolina, pero... De 30 al peaje. Habéis venido por auto. Claro, bueno, si es más rápido. Lo quitan ya. Sí, a ver si sí, lo quitan. A ver, a ver. Estamos luchando. De todas formas, lo que quiero decir con esto, que prácticamente, aunque las agrupaciones y las asociaciones ponemos una pequeña cuota, los servicios que se dan yo creo que son bastante buenos. Y bueno, nuestra cuota, he dicho lo de los céntimos al día, porque en realidad, Miguel, al mes 1,65 que pagamos nosotros, ¿cuántas cervezas serán? Menos una cerveza y poco. Entonces, pues quiero decir que alguien por una cerveza no va a estar en una agrupación teniendo posibilidad de tener un telescopio, unos prismáticos, algo, reunirse, verse, dedicar tantas horas por la noche. No es el factor económico. No es el factor económico. O sea, los que se unen a nuestra asociación, pues no es por razones económicas si se inscriben o se borran. ¿Qué población podéis tener alrededor? Porque en realidad... Tomares tiene... Tomares un poco... población de hecho puede estar en torno a 25.000, 26.000 habitantes. Censados puede que haya algo menos, porque hay mucha población que mantiene su censo en Sevilla capital por las razones que sean, de colegio, de médico o de las razones que sean. Sí, pero que podéis llegar a unos 30.000, ¿no? En Tomares, cercano a 30.000, pero muy cerca de Tomares, pero muy cerca, cuando te digo cerca es 1 kilómetro, 2 kilómetros, tenemos Mairena, tenemos Castilleja de la Cuesta, tenemos Gine, tenemos Espartina, tenemos Bormujo, tenemos San Juan de Alfarache, y en todo ese entorno que no todo hay agrupaciones. Ahí hay 200.000 personas y allí no hay asociaciones. En todo el Aljarafe, que alguna vez hemos comentado renombrarnos y parece que es como si le diéramos más rango a llamarnos claro. Asociación Astronómica del Aljarafe. Claro, para poder atraer otro parece que, público. Porque si decimos de Tomares, parece que todo lo que hacemos es solo para Tomares y no es esa la idea, ¿no? Parece, hombre, hay que sepamos, yo he sabido hace poco, la verdad, no es que el nombre es muy antiguo y recuerdo haberlo oído. En Sevilla capital pues está la Asociación Albireo, sí, claro. Que ha dado en precisamente allí en el la Casa de la Ciencia, pues da creo que mensualmente una sesión del cielo del mes y tal, y han dado una serie de conferencias interesantes, ¿no? Por eso yo creo que aunque somos pocos, la unión es lo que debe hacer la fuerza. Claro. Es decir, yo también conozco he tenido contacto esporádico con la Asociación de Almonte. Y esta asociación, pues el mismo verano pasado, pues trajo como primer conferenciante a Juan Pérez Mercader, que nos dio una conferencia de entrada, luego hicieron dos o tres más. Pero es decir, que también hay interés. Por eso yo creo, es un desideratum que yo creo que tiene una especie de unión, al menos, no digo que no funcione administrativamente a nivel andaluz, local. ¿No? Pero a un nivel más próximo, en Andalucía Occidental, pues esto de Huelva, estos compañeros de Huelva. Nosotros de Sevilla, contando con el Vireo, y vosotros, Cádiz. Pues tal vez en el futuro pudiera hacerse un núcleo un poco más compacto, ¿no? En este tema. Sí, bueno, de hecho, tradicionalmente la Rada, la Red Andaluza nació como una de las más importantes, una federación que se creó en Sevilla, Federación Cielo de Comellas, en la que estaba Astronomía Sevilla, Cielo de Guadaira, que por H o por B este año hemos tenido problemas y por lo tanto han dejado, no sé por qué tipo de problemas, han dejado de ser activos en la Rada y han causado bajas, pero en Sevilla siempre había un núcleo. Yo cuando estaba estudiando en Sevilla física, ya estaba alrededor, o por lo menos pululaba alguno por la facultad de Albireo. Yo conocía a compañeros míos de clase, estaban en Albireo y sabía de sus actividades en la Sierra Norte, allí por Valencina y por... Que allí tienen un mejor cielo. Sí, bueno, es que Sevilla, es que muy bueno. Si nosotros huimos de la Bahía de Cádiz, Sevilla, no te digo nada. Que hay que alejarse una hora de coche. Aquí en la Sierra Norte mínimo son los 80 kilómetros. Uh-huh. Para tener un cielo bueno. Yo hice observaciones con ellos en la época de allí y era un trayecto en coche, porque es que para huir de la contaminación de Sevilla y también del Valle del Aljarafe que tiene alrededor, sí. Que es que lo que has comentado son núcleos no muy demasiado de población, pero todos muy cerquitas unos de otros. ¿Hacéis alguna actividad contra la contaminación lumínica o no en la ciudad? O... Hemos hecho algunos trabajos con Jaime Zamorano. Ah. Y él contactó con nosotros y entonces por medio de él nos asesoró para poner un punto de medición de la contaminación lumínica en el centro y ha estado dando valores que yo los comparaba con otros puntos de medición y teníamos un cielo peor que Madrid. Por Dios. Había un punto en Madrid, no sería en el centro, que eso todavía será peor, pero creo que era Ciudad Universitaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Y tenemos un cielo con peor calidad todavía que Madrid. ¿Eh? Entonces se lo comenté, digo, es que este cielo aquí es malísimo. Las medidas que nos daba eran muy, muy malo. Lo de la bahía nuestra de Cádiz es horrible, porque es que entre Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Puerto Santa María, Jerez que llega, es horrible. Tenemos que ir al campo de Gibraltar, que afortunadamente tenemos una islita por el Parque de los Arcos Nocales que nos salva de tener que ir muchísimo más lejos. Sí, nosotros hemos descubierto a unos 25 kilómetros de Tomares, una zona, que es la dehesa de abajo, por Puebla del Río, que no está mal. No es que sea un cielo espectacular, pero teniendo en cuenta que lo tenemos a unos 25 minutos, pues no está mal. También a Aznalcázar, que está al otro lado del Aljarafe. Quizá el Aljarafe tapa un poquito la luz de Sevilla. Entonces Aznalcázar está por el río Guadiamar. Y esa zona también se ve la Vía Láctea, que ese es un indicador de decir si el cielo es bueno o no. Si ves la Vía Láctea en Aznalcázar, que está a 25 kilómetros de Sevilla, se ve la Vía Láctea. ¿Eh? Entonces, esos son sitios que hemos ido descubriendo y tiene un cielo bastante bueno, aceptable algunos, por lo menos. Muy bien. ¿Y de actividades? ¿Qué actividades, aparte de las charlas? O qué actividades, las que hemos hecho desde nuestra constitución, como hemos dicho, año 2012, hemos organizado cursos de iniciación a la astronomía, que la finalidad era darnos a conocer y captar nuevos socios, y cada curso, más que los beneficios económicos que te dé, el beneficio en el sentido que de cada curso es un par de socios, que está muy bien ese buen beneficio. Y luego, pues llevamos un último año pues haciendo más actividades, algunas con ayuntamientos, nuestro propio ayuntamiento ya bueno ha contactado con nosotros para que hagamos alguna cosita con niños. Hemos estado haciendo unas actividades en la carpa de Navidad durante los días de Navidad. También hemos hecho observaciones en el colegio donde nosotros tenemos la sede. Allí eso es casi cada dos o tres meses organizamos alguna actividad con los alumnos. Y bueno, otras actividades en el Ayuntamiento de Annalcázar. Y luego hemos hecho algunas videoconferencias, algo que hemos al principio lo pusimos un poco en práctica, así como cruzando los dedos, tocando madera, no vaya a ser que Internet nos deje tirados y nos falle con el público que tenemos y la divulgación y lo que hemos animado a la gente que venga, a ver si nos va a fallar esto. Y bueno, salvo una que nos salió mal, que no había forma de que hubiera una conexión estable, las demás han ido bastante bien, ¿no? Hemos tenido la suerte de contactar a través de videoconferencias con Antonio Claredo Santos, Pedro José Gutiérrez, Isabel Márquez, Pepa Masegosa, que son todas y todos científicos del Instituto Andaluz de Astrofísica de Granada. Entonces, y todos se ofrecen, ¿eh? O sea, yo me quedo sorprendido, como todos, cuando les pregunto que cuáles son sus honorarios, todos dicen, no, nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo de divulgación, o sea, no, así que lo hacemos gratuitamente, ¿eh? Y luego también otras conferencias presenciales con David Galadí, con Mario Gómez, con Vicente Maestro, astrofísico tomareño, que trabajaba e investigaba en ese momento en Australia. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y lo que queremos hacer, no sé si contarlo, porque ese es el futuro. En mente tenemos muchas cosas, y bueno, algunas esperemos que vayan saliendo. Pero tenemos ahí en mente una para octubre, que tenemos mucha ilusión de que salga bien. Ya os contaremos algo. Muy bien. Y Rafael, ¿tú no ibas a contar algo de la charla pasada, de la futura, de algo más? ¿O alguna anécdota que también habéis comentado de estas charlas? Sí, bueno, las charlas verdaderamente pues son nuestro punto de encuentro, ¿no? Nuestro punto de encuentro de los componentes de Astromare, y nos lo pasamos bien. Pero no se trata de eso, es decir. Ya digo, somos de una extracción, hombre, dentro de lo que nos une es el interés por la astronomía, pero extracción variada, ya digo, que yo conozca dos médicos, un profesor de griego, otros profesores de primaria, y creo que algunos, bueno, hay un químico, en fin, ingenieros han pasado, están por allí un par de compañeros, es decir. Pero esto no quiere decir, yo no querría a nadie, mira, que ese que exige un currículum académico, no, nunca ha sido nuestra pretensión eso, sino el único requisito es la afición a la astronomía, es el único que, es decir, tengas el nivel que tengas y te presentas y vas allí, y si te gusta, pues preguntas, sabes, lee, tal, bueno, pero, y por supuesto, allí te podremos solucionar algunas preguntas, otras no te las podemos solucionar nadie, ¿no? Pero bueno, en eso consiste la ciencia, ¿no? Es decir, que lo fundamental, ya digo, es el interés, el interés por eso, y bueno, en ese sentido nos va bien, porque tenemos un interés permanente, como ya digo, de los socios más. Yo llevo 4 años, nada más, no soy de los socios fundadores. Ah, no, eres de los APO. No, soy de los fundadores. Yo llevo 4 años. Pero esto, es decir, que bueno, llegan compañeros y están 2 o 3 meses muy interesados, pero luego, claro, las vicisitudes de cada uno pues hacen que puedan permanecer más o menos. Pero estamos abiertos a todo tipo de componente. Y ya estaba hablando de los tipos de componentes. Una pregunta que hacemos cada vez que vienen invitados de otras agrupaciones. ¿Qué tal lleváis lo de la incorporación de la mujer dentro de los que lo hemos hablado antes en Petit Comité en el principio? ¿Cuántas socias tenéis? ¿Y qué tal, cómo va el tema y cómo lo llevan lo de la estar en una agrupación? ¿Qué me comentáis? Porque por aquí estamos muy deficitarias. Y bueno, aquí tenemos buscando a Marta, de hecho estamos aquí, la única, una gran representante ahora mismo, pero casi y de única. Ellos, bueno, de ellos viene también Isma. Entonces sí, sí. Estamos pues como vosotros. No sé por qué. Es un tema que reflexionamos y analizamos, el por qué cuesta más que se nos inscriban mujeres que hombres. ¿Por qué? No lo sé. Sin embargo, cuando hacemos cualquier publicación en Facebook y vemos las interacciones que hay, suele ser mitad y mitad, ¿eh? cuando compartes, en fin, que es un indicador de si la actividad o lo que has hecho ha gustado, pues sí. El ver el número de interacciones en Facebook te da un numerito y más o menos te da una idea de si ha gustado o no. Y ves ahí una participación más paritaria, más 50%. Pero, sin embargo, luego a la hora de inscribirse hay una desproporción muy grande. Más o menos una mujer por cada 5 hombres. Y no solo esa diferencia, esa desproporción hombre-mujer, sino también en cuanto a edades. Sí, sí, también sí. Lo hablábamos. En cuanto sí. a edades, pues a todos nos gustaría que haya gente de todas las edades, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, de todas las edades, con toda la experiencia, pues no, el perfil es hombre de cierta edad. Bueno, aquí tenemos que saludar a eso, Jesús, que se acaba de incorporar. Buenas noches, Jesús. Es un niño al lado de... Y es alguien joven que viene a la agrupación también, o que viene por lo menos al programa de radio y que tiene interés por la astronomía, ¿no? Pero es verdad que cuesta. ¿Tú por qué crees que es difícil que personal más joven se incorpore? Pues yo supongo que estarán liados también con otras cosillas también más de su edad. Esto también depende de la edad de cada uno, de los estudios, están estudiando, están intentando sacarse su carrera universitaria, sus estudios de formación profesional, en fin, tienen otras cosas que hacer. Bueno, aquí tenemos en la mesa entonces al bicho raro de la agrupación. Claro. O sea, Marta. Mujer. Y joven. Y joven, eso es una perla, vamos. No, no, no sé, ¿no? Porque seguro de que... Sí. Según cómo estaba... Y es verdad que compartimos sí. lo que dice, nos pasa lo mismo, así que estamos encantadísimas con ella porque, sobre todo, ha dado el callo muy bien en la Feria de la Ciencia. No la tenemos todo el año, viene cuando puede, pero cuando puede está aquí. Y así que sea que salgan muchas sí, como sea, ella que sirva de ejemplo que nosotros por eso sí. hemos intentado, como he comentado antes, las videoconferencias. Si os recuerdo, hemos tenido videoconferencia con Isabel Márquez, Pepa Masegosa. Uh-huh. Ambas sí. Están muy implicadas y comprometidas con el tema de la participación de la mujer, la igualdad, la mujer en la ciencia. Entonces, de hecho, Isabel Márquez hasta hizo una videoconferencia a nuestros propios alumnos del colegio, hablándole a las niñas sobre la mujer en la ciencia, cómo ha sido a lo largo de la historia el papel de la mujer en la ciencia, la discriminación que ha sufrido y que sigue sufriendo, que históricamente tendría unas razones, pero no comprendemos por qué todavía a fecha de hoy sigue habiendo esa discriminación y por qué esas tantas dificultades para la mujer para poder acceder a esos puestos, ¿no? Entonces, por eso, siempre que hemos tenido oportunidad de tener videoconferencia con una mujer, pues le hemos dado prioridad, un poco buscando eso, ese papel, esa participación de mujeres. Bueno, ¿y alguna anécdota de algunas charlas? Que de la, por ejemplo, la de la semana pasada. La de ayer ¿no? mismo. O la de ayer mismo, eso es. Semana pasada mismo. No, ha sido esta semana. Es que nosotros, como tenemos el programa el jueves y vosotros la charla el miércoles, estamos, vamos, parece vamos, que es una semana. Vamos a... Sí, sí, descompensado. Porque nosotros publicamos... ¿La de ayer cuál fue? ¿Un año en el cielo, no? ¿O? Ayer era Un año en el cielo, le quisimos dar ese nombre así, un poco llamativo. La charla iba sobre qué objeto, qué estrella, qué constelaciones son visibles según la época del año. O sea, si salimos al campo en octubre, ¿qué constelaciones vamos a ver? A medianoche. Nadie sale a las 6 de la mañana ni eso. A medianoche, ¿qué es lo que se ve en octubre? ¿Qué se ve en abril? Bueno, pues empieza la charla sobre ese tema, mes a mes. Y en un momento dado de la conversación, pues dije, no recuerdo exactamente cómo, que el Sol en tal fecha se encuentra en la constelación de Tauro, o que el Sol se encuentra en este momento, está en la constelación de Capricornio. Y una persona me preguntó que qué quiere decir que el Sol está en Capricornio, qué quiere decir que el Sol está en una constelación. Entonces recurro a Stellarium, programa muy conocido por todos, se lo pongo, te lo voy a explicar con Stellarium. Mira, el Sol ahora mismo, hoy, está en tal constelación. Y le digo, ¿tú cuándo naciste? Digo, no me digas el año, que de un año a otro el Sol no cambia de constelación. Dime día y mes. Y me dice un día de junio, creo que es 5 de junio. Digo, ¿ves? Ese día, 5 de junio, cuando tú naciste, el Sol estaba en Tauro. Luego tú eres Tauro. Y ella dice, no, soy Géminis. Yo, no, no, no, no. No, no. No, eres Tauro. No, porque los tauros tienen un carácter, no sé cómo es. Digo, no sé cómo es el carácter de los tauros, pero el día que naciste el sol estaba en esa constelación. ¿Eh? ¿Qué quiere que te diga? No es así. Y digo, pero no te extrañes porque todavía hay gente que no lo sabe, que es de Ofiuco. Sí, efectivamente. Es de Ofiuco y ellos te dicen que no, yo soy de Capricornio o soy de esa, o no sé de qué constelación me dicen, y le tengo que decir, si naciste el 5 de diciembre, eres Ofiuco, aunque no te guste. Entonces eso le dejó un poquito desconcertada. Eso ya Lito lo ha explicado alguna vez, pero es un tema muy interesante. Sí, pero que sale, hombre, en gente que le gusta la astronomía, pero queramos o no, ese tema que está ahí metido siempre, a veces, ¿cuántas veces os lo habrán dicho a vosotros, no? Si sois los de la Asociación de Astrología. Ya te lo tomas a broma o bien, ¿no? En programas de radio, en todo. Entonces, nosotros tenemos dos confusiones, que una nos agrada y otra no. Lo de eso, ponerme la G delante está bien. Aquí está muy bien, porque además se come estupendamente en Andalucía entera, pero vamos, sobre todo por aquí, y no tenemos queja de que nos pongan la G delante, pero nos la cambian la M por la G de en medio, y ya. Eso ya me pone de los nervios. Sí. Y... Pero tienes que aceptarlo, no, porque tengo, eso tengo, no tiene arreglo. Trato, llevo 20 años o 30 años de divulgación. Aclaramos la diferencia entre astronomía y astrología, y bueno, hay quien la entiende y hay quien no. Algunos se lo aprenden. Es muy común, pero volvió a salir, ¿no? Ese tema. ¿Eh? Normal, es normal. Aquí bueno, pues para pasa. Ir terminando, por si vamos a hacer alguna cosa, sobre todo aprovechando que está aquí Jesús para contestar su pregunta, que nos la ha hecho por Facebook y además ha venido en persona, porque le puse yo que la había mandado un poco tarde, pero que de todas formas la íbamos a contestar a lo mejor. El observatorio de Almadén, que lo tenéis tan cerca, ¿por qué está cerrado? ¿Qué problema tenemos ahí que pues, no...? Eso me gustaría saber a mí. Yo sé que está cerrado. ¿Vosotros lo aprovecháis o lo aprovechabais? Nosotros lo hemos aprovechado los años que se ha mantenido en funcionamiento. Ese observatorio está en Almadén de la Plata, a unos 70 kilómetros de nuestra de Sevilla, Tomares. Que estamos al lado de Sevilla, a poco más de una hora. Hay un caminito de tierra que hay que pasar al final de un kilómetro y algo, pero bueno, es accesible y está bien, ¿no? Y llegas allí y te encuentras que había una cúpula grande con un telescopio de 60 centímetros de espejo. ¿Cuántos telescopios de 60 centímetros hay en Sevilla? Claro. Ninguno, solo ese, ¿no? Y luego hay cuatro cúpulas más pequeñas con telescopios de 40. Una dedicada a la astrofotografía, otras dedicadas a divulgación, cada una dedicada a un tema. Y hemos estado disfrutando y usando. ¿Eso depende de la Junta o de quién depende? Bueno, eso es terreno que pertenece al municipio de Almadén de la Plata. Uh-huh. Es el ayuntamiento de Almadén de la Plata y lo gestionaba una asociación. Y por ahí tiene que estar el problema, suponemos. Tiene que haber algún problema sobre quién debe gestionar ese observatorio. Tiene que haber un trasfondo político, deduzco. Pero yo hablo la como pena, asociación. Porque es una de las zonas sí, en Andalucía más grandes de telescopios. Precisamente tener cerca, tenemos una carencia en divulgación, en ciencia importante. Y ya que tenemos una instalación como esa, que es envidiable, que como esa, y un observatorio dedicado a la divulgación, porque dedicado a la investigación hay muchos, ¿no? Claro. Tenemos Sierra Nevada, tenemos Calar Alto, un sitio muy bueno en España, pero solo para uso, disfrute de los aficionados, de asociaciones, para alumnos de institutos y de colegios que vayan allí a disfrutar de ese cielo, yo no sé qué otro hay de esa envergadura y de esas dimensiones, con un aula en Málaga, grande. Bueno, en Ronda, ¿no? Tenemos cerca de Ronda, tenemos... El Torcal hay uno que es más pequeñito. Subir al después, Torcal. Es más complicado. Cosmolarium también. Cosmolarium está en... También por la Sierra de Ronda, ahí por allí. Ah. Por, ¿no? Cosmolarium es, ¿no? Pues ese observatorio es una pena. Cosmolarium, el de Cazorla. Perdón. Sí, ese es donde se celebró. Celebramos Cosmolarium, el de Cazorla, que estuvimos allí celebrando al lado del pantano este de Hornos de Segura. Ese, las faldas de Hornos de Segura. Están muy bien las instalaciones. Ese otro de... Pero es un negocio, pequeñito, ¿no? Sí. Digamos, aparte de divulgación, tienen su propio, ¿verdad? Que está como un negocio montado, no como Almadén de la Plata, que podía ser de divulgación, ¿no? De nosotros hacíamos algunas aportaciones cuando lo hacíamos uso, porque tenía unos gastos de la apertura, y pero vamos, era una aportación es que muchas más que asumible nos para nosotros. Apuntar y allí nos juntamos a colaborar, a hacer allí actividades y a poder desarrollar aquello. Pues eso, cuando lo reabran, mucho me temo que va a haber que gastar mucho dinero otra vez en ponerlo en funcionamiento. Claro. Unas instalaciones como esas cerradas se deterioran. ¿Pero cómo se puede hacer eso con el dineral y el material que hay allí? Que allí se ha invertido y después de unos años que tú ibas, cada vez que ibas veías un poquito mejor, una pequeña mejora. Mira, ya hemos puesto la cúpula, ya hemos motorizado esto, ahora hemos iluminado tal cosa, ahora hemos acondicionado este camino. ¿Está mal comunicado? O sea, quiero decir, es complicado. No, si no está mal, no está mal. Llega la A66, la carretera de la Ruta de la Plata. Toda la Plata tienes sí. un desvío, dirección Almadén. Sí, tienes sí unos, Almadén de la Plata, que se pasaba antiguamente casi. 8 o 10 kilómetros de una carretera más comarcal, más pequeñita, y luego ya llegas a una finca La Traviesa, abres una pequeña barrera, que luego hay que volver a cerrar, y tienes un camino de tierra, pero que se... Nosotros hemos estado por la zona, ¿te acuerdas? Hemos ido un año a... íbamos allí a observar, no a Almadén, pero íbamos a... ¿Dónde estuvimos? Miguel se acordará que fuimos incluso un par de años, que es una zona por Huelva, entre Huelva y Sevilla, pero que es un cielo bastante aceptable comparado con lo que tenemos nosotros aquí. De Huelva vamos a Cala. Cala, que está en Huelva, y también tiene un cielo muy bueno. De San Nicolás del Puerto... Este que está más próximo a Cazalla de la Sierra y tal, también tiene una calidad y más, también una calidad... Arroyo Molino, sí. Arroyo Molino. Arroyo Molino. Molino de León. De León. De Huelva, sí. De Huelva, sí. Pero conseguimos allí un sitio espectacular en medio de la nada, porque era un cortijo con su... como una casa rural, pero... Y la verdad es que era el sitio espectacular para el cielo. Así que... Bueno, pues nada, pues encantado de que hayáis venido, de que hayáis compartido con nosotros estos minutos. Ya queda poco tiempo y vamos a aprovechar pues, para contestar la pregunta o para el chascarrillo, ¿no? O por lo menos para dejarla una semana más planteada nuestras cuestiones. Así que... No da tiempo a resolverlo, ¿no? No, pues... Así que... Lito, yo lo mío es un minuto. Si tú quieres... Vale, yo vuelvo a decir las pistas de mi sección ¿Quién es ella?, que a propósito estamos trabajando en ello de que fomentar la equiparación con la mujer y tengo la sección de que doy pistas de biografías de astrónomas y doy varias semanas, un par de ellas normalmente, para que en la dirección, que casi nunca lo digo, pero lo volveré a repetir, unpuntoazul@aamagallanes.es, si lo sabéis la solución, me la mandáis, y que estoy mirando y nadie me escribe, nadie sabe quién, bueno, de quién estoy hablando. Al principio sí escribíamos más, algunos al principio sí te escribieron. Sí, alguna, pero se ha enfriado el tema. Bueno, pues tenemos dos enigmas. Ahora sería la primera, más antigua, que lleva ya con esta, serían 3 semanas. Las 3 pistas serían: a los 10 años sabía 7 idiomas. Su primer libro fue dedicado a un emperador y un incendio truncó los últimos años de su producción científica. Estas serían las 3 pistas de la que resolveré, si hay tiempo, la semana que viene. Otra que la propuse la semana pasada fue, las 3 pistas serían, de empleada del hogar pasó a trabajar profesionalmente en un harén de un sultán muy especial. La segunda pista, descubrió 59 nebulosas, 310 estrellas variables y 10 novas. Y la tercera, fue la primera mujer que trabajó como conservadora de un archivo de una prestigiosa universidad norteamericana. Así que estas son 2 astrónomas que tenéis para... Pendiente para la semana que viene una y la otra tenemos una semanita más. Exactamente. Bueno, pues si os parece... voy a hacer rápidamente el chascarrillo y quedará tiempo para la pregunta para la pregunta que nos va a hacer Jesús y que Lito la ha cogido por sorpresa porque cuando hemos llegado aquí es cuando se la ha podido lanzar. Pero bueno, él está preparado para responder. Estoy acostumbrado. Porque Jesús, ya le contesté por el Facebook, que le había mandado un minuto antes de que estábamos saliendo para... Vamos, estaba saliendo yo, Lito ya estaba aquí. Bueno, pues el sacarrillo de esta semana, puesto que la solución ya la dimos porque la semana pasada no dio tiempo, es sobre el pajarito en el desierto, lo vamos a llamar, que un pequeño pajarito, un canario, por ejemplo, pues se pierde en el desierto, bueno, y empieza a buscar agua porque ya lleva un rato volando, no encuentra ni un oasis ni un sitio donde pararse y ya no podía más, sin fuerza, ve algo brillar a lo lejos, se acerca, ya casi sin poder, bueno, y afortunadamente se trataba naturalmente de una botella de agua, pero claro, era de las pequeñitas, pero bueno, pequeñitas para él era bastante grande, de medio litro, de estas que tienen más o menos 20 centímetros de alto, y la boca estrechita, de 2 centímetros y medio, de 2 centímetros de diámetro, y bueno, afortunadamente estaba llena de agua, lo malo, y estaba sin tapón, pero lo malo es que estaba enterrada, pues prácticamente en casi en su totalidad, por lo menos 18 centímetros estaba debajo tierra, allí nada más que había tierra, tierra por todos lados. Bueno, pues el pobre tenía mala suerte porque ni con las patas ni con el pico podía romper la botella, pero bueno, podía meter pico al principio y un buche de agua pudo coger, pero claro, él necesitaba más agua. Bueno, pues la pregunta del millón. Bueno, si estuviéramos en Iker o en algún sitio de punto oscuro, diríamos, ¿en quién se había reencarnado quién se había reencarnado en el pajarito? Porque ¿cómo consiguió beberse la botella entera de agua? Ahí está la pregunta. ¿O qué leyes de la física? ¿O el tío era físico? Porque ¿qué leyes de la física aplicó para poder beberse el agua sin romper la botella, sin derramarla, sin poderla sacar de la arena, porque estaba enterrada, y bueno, con un pico que ya... Si lo metía por la boca de la botella, no era capaz de beber más agua, nada más que los primeros muchisitos. Bueno, pues, ¿por qué y cómo se ha conseguido beber el agua? Esta vez he hecho caso a no tantas matemáticas, bueno, también matemáticas algo, pero sobre también física, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a dejar esto en manos de Jesús para que haga la pregunta que nos ha hecho en Facebook, la pregunta del millón. Que es una pregunta interesante. ¿Para Lito? Para Lito, claro, porque yo no te la voy a contestar, que yo no tengo ni idea. ¿Meteorólogo oficial o qué? Y era el porqué de las tormentas en estos días atrás y tanta lluvia, y sobre todo ha sido por la noche. Por el día no ha habido ninguna tormenta, ningún trueno, ni nada. No ha sonado nada. Entonces mi pregunta es por qué has tenido que... Voy a ver si así a sopetón lo que hemos tenido estos días atrás es lo que los meteorólogos llaman una dana, una bolsa de aire frío o lo que comúnmente se llama gota fría, ¿vale? Que es su nombre meteorológico de verdad en nomenclatura es dana. Dana es una bolsa de aire frío aislada de la circulación principal de aire frío que tiene el hemisferio norte. El hemisferio norte tiene un impedimento para las bolsas de aire frío, que es la corriente de chorro en altura, que nos sirve a los meteorólogos para también hacer predicciones si van a venir borrascas o no, cuando esa corriente de chorro se dobla. Pues a veces se dobla tanto, se estrangula tanto que se queda una bolsa de aire frío en un mar, digamos, en un entorno de aire caliente, pero se queda la bolsita aislada. Eso es lo que se llama dana o gota fría. Las gotas frías suelen tener bastante contraste de temperatura, entonces cuando normalmente favorecen la creación de nubes de alto desarrollo, que se llama, que son desde la base de la nube a la altura, tienen muchos kilómetros de altura, son los cumulonimbos. Los cumulonimbos son nubes de tormenta que traen rayos, porque la circulación dentro de la nube es tan rápida que arrancan los electrones de las gotas de hidrógeno y oxígeno de las moléculas, se cargan eléctricamente y aparecen siempre estos fenómenos, no como lluvia continua y fina, sino lluvia de diámetro grande y grandes, o sea, a grandes sacudidas, como por el mismo rayo, sacude la gota y hace caerla a gran cantidad. Eso es por el por qué hay tormentas. El que sean, la segunda parte es más complicada. ¿Por qué es de noche? No tiene por qué ser de noche. O sea, las tormentas estas, sobre todo en campiña, en zonas medianas alturas, como estamos en Jerez, suelen ser a cualquier día, y ha tocado la casualidad que ha sido de noche. En zonas de montaña sí favorece que sea de noche, porque el ascenso, si ha habido sol y asciende la temperatura del aire, se provoca más circulación atmosférica para tormentas en la tarde-noche o madrugada, pero en la campiña ha sido casualidad. Así que eso es todo. No sé si te... No sé si te he resuelto el problema, pues no. Pero bueno. Pues nada, pues nos tenemos que despedir, que ya es la hora. Buenas noches y ya probaremos tus prismáticos, Jesús, que no me he enterado que te has comprado al final los prismáticos. Bueno, adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno, un día más termina nuestro programa y no queremos despedirnos sin darle las gracias a Antonio Inmaculada y Rafael de la Agrupación Astronómica de Tomares. Si queréis contactar con ellos, podéis hacerlo en www.astromares.es. Y recuerden, estamos en Facebook, Un Punto Azul, Instagram, @AAMagallanesJerez, en iVoox, Magallanes, Un Punto Azul, en iTunes, @AstroJerez. Buenas noches.